todas las expresiones culturales, artísticas puedan llevar adelante, puedan plasmar en una obra todo eso que vienen haciendo. Así que seguimos sosteniendo siempre colectivo, nunca ómnibus. Comenzamos este programa con mucha alegría, con mucha felicidad por haber estado en este hermoso encuentro que hicieron el Teatro de Flores, La Chancha Muda, Cabra de Apeste. Dos muy buenas bandas de abajo, dos muy buenas bandas que vienen trabajando mucho desde la autogestión, vienen trabajando mucho con los pies en el barro y vienen desde abajo, y se vio y se siente y se vive de una manera hermosa. A todos aquellos que realmente quieran comprender lo que significa el rock and roll, tienen que ir a un recital de La Chancha, a un recital de La Cabra, tienen que estar ahí en el antes y en el después. Porque ahí van a comprender esto que dice el Negrito Gamboa, el cantante de Cabra de Apeste. Mi sangre, mis raíces, mi forma de andar. Bueno, es eso. Como decía el corneta Suárez, es mi manera de ser feliz. Así que comenzamos este programa con mucho rock and roll, con muchos estrenos. Vamos a estar disfrutando de una cantante que formaba parte de Mermelada Cósmica, una muy buena banda de rock ahí del conurbano. Hace un año, un poco más, comenzó su etapa solista. Ella es Ailén Huecufe. Muy buenas canciones. Escuché ahí en las redes sociales algunas cosas que fueron grabadas en otros momentos. Hay una muy linda canción dedicada a Santiago Maldonado que la recomiendo. Y este es su primer corte, su primer simple que largó hace unos días y lo quería compartir con ustedes. Ella es Ailén Huecufe. Escúchenla y vayan a ver el resto de su obra porque realmente es muy, muy bueno. Vamos con mucho rock y comenzamos con este estreno de Ailén. El barrio detrás del muro está. Y pasaba esta gran cantora Ailén Wedekufe, que es ahí del conurbano, es de la Matanza, pero tiene mucha raíz y es parte de las comunidades mapuche, de los pueblos originarios. Viene haciendo mucho laburo con ellos. Y bueno, quedamos a la espera de más, Ailén, quedamos a la espera del resto de las canciones que se vengan. La vamos a estar compartiendo desde este espacio. Nos venimos para Villa María porque también quienes estrenaron nuevo tema es la gente de Silobite, una banda ahí de Villa María, Villanueva, de esa zona. Ya estuvimos pasando algo de ello en la voz de Laura Rodríguez, Diego Oliva en la batería, Nicolás Benedetto en guitarra, Emiliano Borio en el bajo. Esto es Silobite, lo nuevo, lo que están largando este año mientras esperamos ese primer disco de esta muy buena banda del este cordobés. Vamos con este estreno. Yeah. Y pasaba ahí la banda de Laura Rodríguez, Silo Bay, la banda de Villa María, de Villanueva, y creo que por ahí algo de por ahí cerca también, que están estrenando tema, y esperamos que, bueno, esperemos que larguen el disco en cualquier momento y poder verlos en vivo. Ya vamos a dar una vuelta ahí por Villa María, que hay varias bandas de esa zona con, que tengo muchas ganas de ver en vivo. Porque lo que vengo escuchando en las redes sociales, la producción artística que vienen mostrando, y ahí es donde se ve esa presencia del Estado, porque la Universidad de Villa María, así como el municipio, dieron la posibilidad de poder grabar algunas sesiones en vivo, algunos discos, y ahí se puede apreciar esa calidad. De estos artistas, y creo que esa es la función que tiene que tener el Estado, de facilitar, de estar acompañando, por lo menos para tener un material que tenga un audio de calidad, un audio o un audiovisual de calidad para que se pueda difundir. Ahí es donde tiene que estar el Estado, y ahí es donde seguimos sosteniendo esta necesidad de no este reclamo por la desfinanciación que van a hacer de diferentes entes autárquicos como el INAMUS, como el teatro, como cine que quiere hacer el gobierno nacional. Entonces ahí es donde seguimos sosteniendo la necesidad de mantener la presencia del Estado. Nos vamos para Tucumán, porque quien también están presentando temas nuevos y se viene el nuevo disco son la gente de Rey Peón, esta muy buena banda tucumana que anda haciendo ahí una mezcla entre rock, reggae, ska, un poco de todo. Esta banda de San Miguel de Tucumán, Rey Peón, que también ya estuvimos escuchando algo en este programa, están largando temas nuevos, y esto suena así. Pasaba de San Miguel de Tucumán, Rey Peón, Guido Castro en la voz, Julio Arias en guitarra, Diana Burrighini en el bajo, en los coros, Diego Fonseca en la batería, también estaba Patricio Toledo en el bajo, no sé bien cómo fueron cambiando, no está la información actualizada, pero esto es Rey Peón, esta banda que está comenzando a largar temas nuevos, y esperamos pronto tener el disco completo y poder verlos en vivo y en directo. Continuamos con más música, seguimos con más rock, nos vamos para la zona de la costa, nos vamos para Mar del Plata para presentar esta banda que se llama Opuestos por el Vértice. Tamara Prieto en la voz, Maximiliano Sedó en guitarra, Juan Dietz en la guitarra, Sebastián Verón en batería y percusión, Lucas Tacaliti en el bajo. Esto es Opuestos por el Vértice, una banda que comenzaron haciendo algunos covers allá en plena pandemia y que ahí andan largando, comenzando a presentar algunos simples y haciendo un poco de folk rock también, con algunas versiones bien folclóricas de zambas tradicionales, rockeras, y bueno, ahí anda Opuesto por el Vértice presentando tema nuevo, video nuevo. Espero que lo disfruten, suban el volumen porque se escucha ese ruidito al mar que acompaña a esta muy buena banda. We'll be right back. Y pasaba desde Mar del Plata, Opuestos por el Ver, dice, una banda que está alargando algunos temas y videos nuevos en sus redes sociales. Recomiendo ir a verlos y recomiendo escuchar las diferentes canciones que están dando vuelta ahí en las redes para poder ver esa mixtura que nos fueron enseñando de a poco, tanto León Gieco, luego Dividido, de alguna manera esa mixtura, Arbolito en su momento también, esa mixtura de folk rock que queda, que es esas interpretaciones que son tan hermosas para escuchar y para disfrutar. Vamos con más música, nos vamos para la ciudad de Buenos Aires a presentar una banda que está cumpliendo 10 años, que estuvo tocando en la última presentación, el último banquete de La Renga en Racing. Esto es Masiva en Racing, que vamos a escuchar uno de los temas que sonaron ahí como banda invitada de La Renga. Estaban con banda ampliada, generalmente es un trío, a veces se suma otro guitarrista más, en este caso Nicolás Cugliari en la voz y en guitarra, Facundo Acosta en el bajo, Nicolás Bruno en la batería. Es la banda que... el trío que aparece en la mayoría de las canciones, pero también se suman el Juan Vera, el hijo de nuestro gran amigo el Fer, y Facundo Greco en el saxo. Esto es Masiva, que está cumpliendo 10 años, uno de los temas que sonaron en Racing y otro de los temas del segundo álbum de estudio, Viaje al Corazón. Cuando menos lo parezca, buscarás sin razón en tu rostro desconcertado. ¡Esa palma! Tu alma regresará y se encargará de que entiendas qué es lo que pasa. ¡Hey! Puede que no sea tan malo. Ocasión de vida desierta y sin nadie a tu lado, el destino puede cambiar. ¡Hey! Y ahora nada lo puede acabar. Encerraste tu cuerpo en un cristal. Comenzó el juego, ya lo sabrás. Al filo de nuevo te encontrarás. Al filo de nuevo vivirás. ¿Quién podrá calmar nuestra sed? A ver. La paciencia poco a poco se escapa, pero no nos rendiremos. No. Las rejas pronto se abrirán. Nadie a tu lado. Si no puede cambiar. ¡Oh! Cerraste tu cuerpo en un cristal. Comenzó el juego, ya lo sabrás. Al filo de nuevo te encontrarás. Al filo de nuevo vivirás. gracias. Esto era Masiva, esperamos verlos pronto en vivo y en directo. Quien va a estar, una de las cantoras, cantantes, multiinstrumentistas que estuvimos presentando ya en este programa y en esto de andar buceando y andar viendo qué es lo que sucede con las bandas emergentes, y uno se encuentra con, mirá dónde está ahora. Está como invitada, como telonera de Slash, el guitarrista ícono de Guns N' Roses, que está visitando nuestro país y está presentándose en Capital Federal el viernes 9. Y está como telonera Daniela Milagro, alguien que ya estuvimos escuchando en este programa. Y la verdad que lo que hace esta piba es muy, muy bueno, muy buen rock and roll. Recomiendo a quienes les gusta también todo lo que es audiovisual, vean los videos que viene presentando. A mí me llamó mucho la atención y me gustó mucho lo que hace. Ojalá lo pueda ver en vivo en algún momento. Esto es lo último que estuvo largando a fines del 2023, fines de diciembre. Esto es Daniela Milagro. Qué bien que suena esta banda. Qué buena banda que tiene Daniela Milagro atrás. Qué buena banda que tiene. Y Bueno, aquellos que van a ver a Slash, a la banda de Slash el fin de semana en Buenos Aires, la van a poder disfrutar. Pasaba ahí Daniela Milagro, que está acompañada de Rodrigo de Miguel en la guitarra, muchas veces que se presenta, a veces en un formato más acústico, es guitarrista que la viene acompañando. Tom Chazarreta, que forma parte de Silencia, la otra de las bandas del cantante de Cabezones, en el bajo. Gaby Gutiérrez en la guitarra y el Nano Moreno en la batería, que forman parte de este bandón que acompaña a Daniela Milagro y que esperemos que le vaya muy pero muy bien. Ojalá tengamos la posibilidad de verlos por estos pagos, porque a mí me está generando muchas ganas de poder disfrutar de esta banda en vivo. Seguimos con más música, seguimos con más rock, vamos a un recuerdo, una celebración, porque se están cumpliendo 54 años de Morrison Hotel, del quinto álbum de estudio de Los Doors. El 9 de febrero de 1970 salía este quinto disco de Los Doors, y este es para mí el tema emblemático de ese disco y que forma parte de el hermoso documental, película de Oliver Stone, donde hay un Morrison que está interpretado por Val Kilmer, y que a mí me parece una de las mejores películas, una de las mejores biografías que he visto. Vamos con uno de los clásicos de Los Doors de este disco, Roadhouse Blues. Suban el volumen, disfruten al viaje dentro del viaje. Yeah, to roll, roll, roll, and I feel my soul, all right. Roll, roll, roll, gotta feel my soul. You cock a chitch on, come, come, come, she can't on. She got it, she got a chitch on bone. She got your 50 chitch on, come, you do. Shot on, chonk, kick, shot on. Chonk, chonk, chonk, and put your cheek on me, pound, chonk, all night, all right. All right. Ashen lady, ashen lady, give up your vow, give up your vow, save our city. Save our city right now. Well, I woke up in the morning, I got myself a feel. Yeah, I woke up in the morning, I got myself a feel. Here to the sun. Y ya en la última parte del programa, luego de disfrutar de este hermoso tema que forma parte de Morrison Hotel, 54 años del quinto álbum de los Doors, qué buen tema, qué buen disco, qué buena banda, estos eran los Doors. Y vamos cerrando con un recuerdo, también una celebración, porque el 30 de enero de 1960 nacía en Río Cuarto el Bocha Sokol, Alejandro Sokol, y quería compartir con ustedes, para mí, uno de los temas personalmente más me atraviesan, me conmueven, me encantan, de el disco ¿Para qué? Y es un tema que, bueno, disfrútenlo, suban el volumen. En el cierre del programa número 95, esto es Las Pelotas con el gran Bocha Sokol. Yeah. algo extraño pasa aquí y no quieres mirar. Subido a un tren eléctrico a toda velocidad, caminas solo sin parar, no vayas a explotar, que es todo tan violento. Y pasaba de Pasillos, uno de los temas del disco ¿Para qué? Esto fue grabado en el Quilmes Rock en 2008 y sigue siendo uno de los mejores temas, y la mejor forma de recordarlo es con estos archivos que hay de temas en vivo de Las Pelotas con el Bocha Sokol. Llegamos al final del programa, un programa hermoso que tuvimos muchos estrenos, Ailén Huecufe, Rey Peón, Silo Bites, estuvimos presentando a Masiva y Opuestos por el Vértice. También escuchamos algo de lo nuevo de Daniela Milagros, que va a estar acompañando la presentación de la banda de Slash en Buenos Aires. 54 años de Morrison Hotel, de ese gran disco de los Doors. Y cerramos celebrando un nuevo natalicio del Bocha Sokol con uno de los clásicos de Las Pelotas, del disco ¿Para qué? Y era Pasillos. Nos encontramos el próximo programa, lo que decimos siempre, lo que sostenemos, la salida a la solución no es individual, la salida a la solución es colectiva. Que tengan un gran fin de semana, nos encontramos la próxima. Well, I asked you if you wanted, and you live in my ear. Said you wanna rock and roll, he said. We're talking about the future, forget about the past, and it'll always be with us.